mi corazón. La peruana. Estoy perdiendo el tiempo con querer recuperarte. Es que muero por tus labios, muero por besarte. En esta guerra solo hay un culpable. Solo sé que te fallé. Pero no puedo dejar de amarte. Pero no puedo dejar de amarte. Pero no sé qué pasó, porque tu amor se terminó. Pero no sé qué pasó, porque tu amor se apagó. Pero no sé qué pasó, porque tu amor se terminó. Pero no sé qué pasó, porque tu amor se apagó. Pero no puedo dejar de amarte. Pero no sé qué pasó.